canciones el amor, es tierna melodía, melodía que trae esperanza como el amanecer, dulce canciones del Hola, amiguitos. Yo soy el viejo búho del bosque y por eso el que más sabe de las cosas que aquí suceden. Y creo que por esta razón el señor Disney me escogió para que les cuente la historia de Bambi, el venadito. Pues, señor, todo empezó una linda mañana cuando yo me disponía a dormir. Como ustedes saben, nosotros los búhos traficamos toda la noche y dormimos durante todo el día. Bueno, pues como les decía, empezaba yo a conciliar un placentero sueño diurno cuando fui bruscamente despertado por un terrible escándalo. ¿Qué escándalo es este? ¡Corra! ¡El nuevo príncipe nació! ¡Corra! ¡Vamos a verle! ¡Vamos! ¡Dese prisa, señor! ¡Vaya! ¡Qué lindo! Este es un día memorable. Sí, señor. No todos los días nace un príncipe. La felicito cordialmente. ¡Felicidades! Enhorabuena, la felicito. Muchas gracias. Vamos, despierta que hay visitas. Hola, pequeño príncipe. Hola, príncipe. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, hola, pequeño príncipe. Miren, ya se quiere levantar. Es muy torpe, ¿verdad? ¡Tambor! Pues lo es. Dice no. Y creo que ya le está dando sueño. Creo que ya es hora de marcharse. Vamos, vamos. Tambor, vámonos. ¿Y cómo se va a llamar? Bueno, creo que lo llamaré Bambi. ¿Bambi? No suena de todo mal. Bambi, mi pequeñito Bambi. A la mañana siguiente, el pequeñito Bambi salió con su mamá a dar su primer paseo por el bosque. Todos los animalitos lo saludaban, encantados de verlo dar sus primeros pasos. Buen día. Buen día, doña Perdiz. ¿Y dónde está el niño príncipe? ¡Oh! Buen día, Bambi. ¡Buen día, Bambi! ¡Adiós! Después se encontraron a mamá Sarigüeya y sus nenes colgando todos de la rama de un árbol, pendientes de sus colas. Saluden. ¡Buen día, príncipe! ¡Buen día de sol! Al verlos Bambi colgando, levantó su cabecita para verlos mejor, pero como sus patitas estaban aún débiles, perdió ese equilibrio, dio un traspiés y cayó. ¿Te hizo daño? No, está bien. Es algo torpe el príncipe, ¿verdad? ¡Tambor! Sí, mami. ¿Qué te dijo tu padre esta mañana? Si al hablar no hacía agradar, te será mejor callar. Vamos, Bambi, levántate. Prueba otra vez. ¡Vamos, prueba otra vez! ¡Levántate! ¡Anda, levántate! El travieso conejito tambor saltó sobre un tronco hueco y repiqueteando en él con su pata dijo: ¡Tamborileo! Por eso es que me llaman tambor. Tambor y sus hermanitas saltaron de un lado a otro del tronco invitando a Bambi a hacer lo mismo. ¡Vamos! ¡Sáltalo! ¡Salta alto! ¡Así! ¡Anda, salta! ¡Salta! Al tratar de saltar, Bambi volvió a caer. Y todos reían de buena gana, mientras Bambi miraba con curiosidad a unos pajaritos. ¡Son pájaros! ¡Paj! ¡Oigan! ¡Ya quiere hablar! ¡Paj! ¡Pájaro! ¡Paj! ¡No! Con la ayuda de Tambor, Bambi rápidamente aprendía a hablar. ¡Pájaro! ¡Mi pájaro! ¡Mi pájaro! ¡Pájaro, pájaro, pájaro, pájaro! ¡No! ¡Ese es flor! Pero sucedió que al decirlo, de entre las flores asomó la cabecita de un zorrillito. ¡Esa no es flor! ¡Ese es un ¡Oh! ¡Déjalo! Puede decirme flor si él gusta. Yo no me enfado. Creo que mejor me voy a mi casa. El alegre juego fue interrumpido por los truenos que anunciaban la lluvia. Todos los animalitos corrieron a refugiarse al lado de sus padres. Bambi no comprendía lo que pasaba. Los truenos lo atemorizaban, pero su madre lo tranquilizó haciéndolo que se echara junto a ella en los momentos en que el aguacero comenzó. Corazón. Es la canción. Es linda la canción. Reanima el corazón, reanima el corazón. Es canción de primavera, las gotitas de aguacero. Hace música que alegra con hermosa sinfonía. Trip, trip, trap, las gotitas, trap, las gotitas, trap, las de lluvia de abril. Las gotitas que caen del cielo, que caen del cielo, su corazón mío. La melodía del aguacero que canta el llover. Coro sutil. El verano pasó mientras el pequeño Bambi crecía y sus patitas cada día se hacían más ágiles y fuertes. Por lo tanto, una mañana su madre decidió llevarlo a conocer la pradera. Hacer hoy. Voy a llevarte a la pradera. ¿Pradera? ¿Qué cosa es la pradera, eh? Es un lugar muy hermoso. ¿Y por qué no me habías llevado antes? Estabas muy pequeño. Ahora calla. Ya vamos a llegar. ¡La pradera! ¡Espera! ¡Bambi, espera! No vuelvas a hacer esto. Es muy peligroso. En la pradera estamos indefensos. Espera aquí. Yo iré por delante. Si no hay peligro, te llamaré. Peligro. Ven ya. Sí, señor. La pradera era un lugar hermoso cuando no había hombres cazadores en ella. Bambi y su madre se divertían corriendo y jugueteando sobre la verde hierba y no tardaron en encontrarse con sus viejos conocidos. Hola. ¿Qué comen, eh? ¡Es delicioso! ¿Por qué no lo pruebas? No, no, lo verde no. Solo las flores. Eso es lo más rico. ¿Tambor? Sí, mami. ¿Qué es lo que tu padre te ha dicho? ¿De qué? De quienes comen flor y dejan la verdura. Ah, de eso. Gran manjar la verdura es. Hace largas orejas y muy fuerte los pies. Pero no la comas más que una vez. Esta última frase la inventé yo. Y fue en la pradera misma donde Bambi conoció a una linda venadita. Es la niña Felín. Es muy tímida, ¿verdad, mami? Sí, quizá no lo sea tanto si lo saludas tú. ¡Hola, Bambi! Bambi, ¿te saludé? Bueno, ¿no le vas a contestar? ¿Qué? ¿Tienes miedo? Entonces acércate. Vamos, di hola, Felín. Hola. Bambi y Felina jugueteaban alegremente cuando fueron interrumpidos. Muchos ciervos salían del bosque y corrían por la pradera saltando y peleando, entrelazando sus grandes cornamentas. Todo aquello era un simulacro de combate, pero Felina se espantó y corrió a refugiarse al lado de su madre. Por el contrario, Bambi, muy valiente, se trepó una roca para verlo todo. de pronto, un gran ciervo apareció y se detuvo frente a él. ¿Se paró a verme a mí? Sí, lo vi. ¿Por qué se quedaron todos quietos cuando él llegó? Le tienen gran respeto, porque él ha vivido más que todos los ciervos del bosque. Es muy valiente y sabio. Él es, por eso, el gran príncipe del bosque. De repente, el gran príncipe dio un salto y pegó fuertemente con sus patas en el suelo. Era una señal de alarma, de peligro. Había hombres en el bosque. ¡Pelín! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami! Sal ya, Bambi. Ven, ya pasó el peligro. Ya no es necesario ocultarnos. ¿Qué sucedió, mami? ¿Por qué corrimos? Los hombres vinieron al bosque. El invierno llega al bosque casi siempre sin anunciarse. Y una mañana, Bambi despertó para verlo todo cubierto por un manto blanco. ¡Mami! ¡Mami, mira! ¿Qué es esa cosa tan blanca? Vaya, es nieve. ¿Nieve? Sí, llegó el invierno. ¿Qué tal, Bambi? Mira todo lo que ya sé hacer. ¡Vamos! ¡No hay peligro! ¡Mira! ¡Se hizo duro el agua! Al principio, el invierno le pareció maravilloso a Bambi. ¡Es divertido! ¿Verdad, Bambi? Él y Tambor se divertían mucho jugando en la nieve. Pero luego, cuando el alimento escaseó y él y su madre sintieron hambre, el invierno le pareció eterno. Qué largo es el invierno, ¿verdad, mami? Así parece. Pero ya pronto pasará. Tengo mucha hambre, mami. Sí, lo sé. Un día, su madre descubrió las primeras señales de primavera al ver un poco de pasto tierno asomar por entre la nieve. ¡Bambi! ¡Bambi! ¡Ven, hijo! ¡Mira! ¡Pasto tierno! Bambi acudió alegremente al lado de su madre, pero cuando apenas empezaban a comer, ella escuchó la señal de alarma. Los hombres habían vuelto al bosque. Bambi, pronto, al bosque. ¡Corre! ¡Corre más, Bambi! ¡No voltees! ¡Más rápido! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Más! ¡Llegamos! ¡Ya no hay peligro! ¡Mami! ¡Mamita, ¿dónde estás? ¡Mamita! De pronto, frente a él, apareció el gran ciervo. Tu madre no podrá venir ya más. Los hombres se la han llevado. Debes ser valiente y aprender a andar solito. Ven, hijo mío. Canción de amor. Bah, canción de todos los demonios. Señor Búho, ¿no se acuerda de mí? ¿Qué? ¿Quién? El príncipe, Bambi. Vaya, vaya, ¿cómo has crecido? Date vuelta, ¿eh? Quiero verte bien. Veo que has cambiado tus manchitas por una linda encornadura, ¿eh? ¡Hala, Bambi! ¿Te acuerdas de mí? ¡Tambor! ¡Ese soy yo! Hola, chicos. Flor, ¿eres tú? Sí. En eso estaban cuando unos pájaros pasaron revoloteando y escandalizando. Bueno, ¿y qué les pasa a eso? ¿Qué, se están volviendo locos? ¿Que no lo saben? Están trasroscados. ¿Trasroscados? Sí. Casi nadie se escapa de estar trasroscado en la primavera. Por ejemplo, va uno tranquilamente, de pronto te sale al paso una linda carita. Sientes que te tiemblan las curvas y sin darte cuenta caminas por los aires. Todo te da vueltas y pierdes completamente la cabeza. ¡Caray! ¡Es horrible! ¡Espantoso! ¡Terrible! Y eso no es lo peor. No, es que le sucede a cualquiera. Deben andar muy listos. Puede sucederte a ti. ¿A ti? Sí, puede ser que aún a ti. Pues eso no me sucederá a mí. Ni a mí. Menos a mí. Los tres se marcharon sin creer palabra de lo que yo les había dicho. Flor no caminó mucho cuando se encontró con una linda zorrillita y quedó prendado de su belleza. Trasroscado. Después, una coquetísima conejita atrapó a Tambor. Hola, guapo. Oh, Bambi se marchó solo pensando que a él aquello jamás podía sucederle. Pero en eso... Hola, Bambi. ¿No te acuerdas de mí? Soy Felín. Bambi quiso escapar, pero al hacerlo su cornamenta se enredó en unas ramas y quedó atrapado. Falina se acercó y tiernamente lo besó en la mejilla. Aquello fue suficiente. Bambi sintió que flotaba entre nubes. Estaba completamente trasroscado. Después, juntos se fueron por la pradera. Todo les parecía hermoso y en el murmullo de la brisa les pareció escuchar un lindo canto de amor. Como quiera que voy, voy cantando al amor, pues me siento feliz. Estoy enamorada. Doquiera que voy, voy buscando un amor, un romance feliz, voy cantando al amor. Yo salgo a cantar para quien me quiera escuchar y que tenga el ansia de amar. Solo nos hace vivir y soñar la dulce esperanza de dicha y amor. Y un tiempo romance que da la felicidad. Una mañana muy temprano, Bambi se despertó sobresaltado. Había un olor extraño en el ambiente. Falina dormía a su lado. Sigilosamente, para no despertarla, Bambi subió a su puesto de observación sobre la colina. Su padre ya estaba allí observando una columna de humo que se elevaba en el valle. Los hombres volvieron ya. Esta vez son muchos. Nunca había visto tantos. Pronto, a las colinas. Ambos corrieron, pero de pronto Bambi recordó a Falina y corrió a prevenirla, pero ya no la encontró. Falina se había marchado en busca de Bambi. ¡Bambi! ¡Bambi! ¡Felín! ¡Felín! ¡Felín! Ambos corrían buscándose mutuamente por rumbos opuestos. El olor a humo se hacía más fuerte. Un descuido de los hombres había causado un terrible incendio en el bosque. Todos los animalitos corrían buscando un refugio. Bambi se vio sitiado por las llamas. Las ardientes ramas caían a su alrededor. En ese momento apareció su padre. Debemos ir hacia el lago, sígueme, hijo mío. dijo el gran ciervo, y juntos corrieron siguiendo la corriente del río. De pronto se detuvieron ante una gran cascada. Abajo, muy hondo, se veía un profundo lago. Quisieron regresar, pero un gigantesco árbol en llamas se les venía encima. No había tiempo que perder y saltaron en el mismo instante en que el tronco en llamas caía sobre el mismo sitio donde habían estado parados. Bambi y su padre, nadando, llegaron al fin a refugiarse en un islote en medio del lago. Al mismo islote llegaban nadando y buscando refugio todos los animalitos del bosque. Bambi buscó entre los ciervos que allá había a Falina, pero no la encontró. Más tarde, cuando ya el fuego se extinguía en el lejano bosque, una cierva solitaria venía nadando hacia el islote. Era Falina, la que sana y salva al fin llegaba a reunirse con Bambi y su padre. ¡Bambi! Poco tiempo después, una mañana temprano, soñaba yo dulcemente cuando... ¿Pero qué diablos? ¡Ey! ¿Y por qué tanto escándalo? ¡Ya llegó! ¿Llegó? ¿Quién llegó? ¡El príncipe! ¡Date prisa, Bambi! Sí, papi, voy corriendo. ¡Oh, mira eso! Oh. ¡Son dos! Oh, ¡qué lindos! Sí, señor. Eran dos lindos gemelitos, hijos de Bambi y Falina. Y no recuerdo haber visto jamás mellizos más parecidos. Bambi estaba orgulloso de sus hijos y erguido en lo alto de la colina, ahora vigilaba el valle desde el lugar que su padre le había cedido. Pues ahora... Bambi era el rey, el gran príncipe del bosque.